Bueno, buenas noches para los que y las que vienen llegando. Y yo dije que esta noche vemos 6 payadoras acá. Entonces, como ya salimos 2, quiero llamar a otras 2. Isidora, que me dijo yo. Y quiero llamar a Cecilia Astorga, si quiere venir a hacer unos pies forzados. Un aplauso para ella. ¿Y Eva? ¿Y quién más? ¿Otra chiquilla? ¿Y otro con el payaso? Pablo, de repente decimos a quién está y tú, para que salga más rápido. Yo enlace, sí, igual que tú. Yo la también, la comuna la. Yo no me sé, bueno. Bien. Buena, Pablito Cuadra. ¿Alguien tiene guitarra? No, pero... ¿Habrá otra guitarra por allá? Ya. ¿Tú me podías apuntar, Ceci? ¿Cómo se llama? Eso ya empezó. ¿Así es? ¿De verdad? Oye, estas copas cambiaron, están muy finas. Están, pero... Mira. Dignas de la ocasión. Dignas de la ocasión. Oye, están todos por allá y nadie por aquí. Eso. Es que este está reservado. Ah, reservado. Pero no han llegado. Yo creo que al agua nomás la mesa. Al agua la mesa. Al agua ya. Vamos a pedir entonces la participación de ustedes. Como saben, aquí en el Sancho 6 es todo muy familiar. Unos pies forzados para improvisar las décimas. ¿Quién va a decir el primer pie forzado? Ya cortó. Es muy raro el atentado. Qué buena. ¿Quién lo hace? Es muy raro el atentado. ¿Yo? ¿Partí por allá? Ya. ¿Parte Pablo? Así parece. Sí. Es muy raro el atentado. Es muy raro el atentado. ¿En qué tono? ¿O el sol, no? Ah, mira. Las mujeres esta era, las mujeres esta era, hoy luchan con la palabra, hacen que la mente se abra para crear la quimera. No le creen a Piñera. Él nunca está de este lado. El país ya lo ha pagado, porque se ha vuelto un infierno y en las cosas del gobierno. Es muy raro el atentado. Un pie forzado. Vamos a seguir en la vuelta, que la vuelta es hacia allá. Entonces me toca a mí hacer el próximo. Pie forzado. ¿Todos saben lo que es un pie forzado? Es algo trascendental. Un pie forzado es algo trascendental. Es algo trascendental. Él lo dijo el ciego. Él lo dijo el ciego. Sí. Va. pasando las modas, porque aquí tenemos todas una mesa reservada. Hay que fijar la mirada solo en lo fundamental. Y en la voz más natural ya todo va a conversarse. Porque nunca callarse es algo fundamental. Te toca entonces ahora a Eder, un pie forzado. Hay que ir haciendo mérito. Ese queda corto, ¿no? Está difícil porque mérito no tiene, claro, rima. De mérito. De mérito. Pretérito. Pretérito. Ah, sí tiene. Igual. Sí, sí, sí, ya, tiene. Entonces tenemos que adaptarlo. No, no, era por... La rima, una rima triste. Hay que adaptarlo, hay que ir haciendo mérito. Hay que ir haciendo mérito. Para que esté, para que calce la... Es difícil conjugar. ¿Re? Ahora sí. Ya. Es difícil conjugar. Ahí sí. Es difícil conjugar la palabra con la acción. Y sentir en sí pasión. Donde no deba dudar, uno se ha de examinar. Pues en esto no hay emérito. No quedarse en el pretérito y no castigarse duro para saber amar puro. Hay que ir haciendo mérito. Ahora un pie forzado para Isidora. ¿De quién será la reserva? Buena. ¿De quién será la reserva? Minerva. Minerva. Reservado, ahí dice reservado, pero ahora nadie llega. llenado. Y ese cartel hoy me enerva. Me sentaré preguntando de quién será la reserva. ¿Otro pie forzado para mí? Ojalá uno que yo ya me sepa para que no sea tan difícil. ¿Quién quiere participar? ¿Por allá? Ustedes tienen que decir una frase. Nosotros la podemos adoptar. Que no sea la buena, sí. ¿Salió? No. Oye, de uno, por favor, que forzado. A ver. Se están tomando la mesa. Se están tomando la mesa. ¿De quién será la reserva? ¿De quién será la reserva? Seguro que en el camino se perdieron con un vino y la mesa esta se conserva. Mi vecina ya se inerva. Pues quiere tomar cerveza, compartir con la belleza. Del verso que con su encanto y para llenarlo de canto se están tomando la mesa. ¿Hacemos una de los tres o vamos a hacer otro video? Ah, no, pero es que falta la rueda. Sí, pues. Hagamos. Sí, me toca. Pero tengo que ir. Tengo que morir el último. La otra es mía, así que no estoy esperando. Ya, me toca bien forzado a mí, ojalá sean dos para. Eso. Para trabajar menos. Para ensayarme. Dos pies forzados para la Ceci. Piensen que un pie forzado es como un poema a pedido. Ajá. Ustedes piden un poema. Gratis. Gratis. ¿Ah? Necesitamos la carta. Necesitamos la carta. Carta. Oh. ¿Y el otro pie forzado? Son dos. Siguen muriendo mujeres. Ya. Para Gabriela y Marta necesitamos la carta fundamental. El morir es natural cuando destruye. retomar los poderes y empinarse en las justicias. No quiero ver más noticias que están matando mujeres. Otro pie forzado para Eder. ¿Cómo? En lengua de señas. En lengua de señas queda corto. Podríamos un poquito más largo. Hablar en lengua de señas. Ya. Señas, señas, ya. ¿Y? ¿Eso nomás? Ya. Eso nomás. Mirando el arrebol, voy mirando el arrebol. Mi mente una idea toma y es que a veces el idioma podría apagar tu sol. Dominar el español. De la palabra se adueña. Si otro signo nos enseña. Se perderán los estribos, porque es lenguaje inclusivo hablar en lengua de señas. Otro pie forzado. La I se cierra. Macarena, por Macarena Valdés. Canto una calamidad, quiero que mi verso luche por compañeras mapuches, yo quiero su libertad. No es tan solo un entremés. El mundo está de revés. Por eso canto sincera, por todas mis compañeras, por Macarena Valdés. Para terminar, hagamos dos décimas y hacemos una con Isi y otra a los chicos. ¿Ya? Ah, ah, no. Ya. ¿Te parece? Porque eso no lo hemos hecho nunca. ¿Eh? A mí me duele hasta el alma. A mí me duele hasta el alma. ¿Las chicas o los chicos? Ya, las chicas. Las chicas. Bueno. ¿Parece? ¿O sí, sí, sí. Le toca a él. A mí me duele hasta el alma. A mí me duele hasta el alma. Me duele hasta el alma. Se están uniendo dos voces. Se están uniendo dos voces. Cantan desde la tierra. Y este canto nunca hierra, vuela como albatroces. Son aquí suaves los roces, que todo el mal nos ensalma. Hoy día canto con calma, muy contenta y sin cinismo. Pensando en el egoísmo, a mí me duele hasta el alma. Forzado para los chicos. Producto alto en calorías. Producto alto en calorías. Es muy alto. Pero está bien, está bien. Producto alto. Cabe. Pero el chino no se puede. Producto alto. Claro, producto alto. ¿Yo? ¿O yo? No sé con qué. Corre. ¿Yo parto yo siguiente? Sí, parte tú porque la están tocando. Así yo me digo. ¿Yo termino, no? Sí. Sí. Como hoy día estoy a dieta, como hoy día estoy a dieta. Hoy no quiero yo tomar, por eso me voy a cuidar y seguiré mi receta. Ser más flaco, esa es mi meta, para tener energía. Mi alimento es poesía y mantengo la cordura. Dejo por esta cintura producto alto en calorías.